El Coyote. Este es un mini discurso sobre el desarraigo y los recuerdos. Siempre estuve con el nombre de varios animales y volver significa regresar a lo que uno era. Aunque esté hablando, no es importante lo que digo, pero sí es importante lo que escuchás. Son todos recuerdos, hubo mucho silencio, hubo muchas preguntas y también hubo una desaparición. Pero esa desaparición hasta yo mismo la sufrí. Tengo el recuerdo de los años 90, cuando estaba correteando por Buenos Aires buscando un sentido a la vida, una existencia que me anclara acá y no lo encontré. Era un hervidero, eran mediados de los años 90 y yo lo único que hacía era caminar por Buenos Aires, por la Avenida Corrientes, por la Valle, viendo el obelisco, de madrugada, un miércoles, un martes. Los jueves y los viernes hacía otras cosas. Pero entre semana, lo que más se veía, ya en ese momento, y muy pocos tenían certeza, era que ya había gente comiendo basura, esperando a que los restaurantes sacaran la comida separada, antes de que llegara el tren blanco, antes de que llegara ese famoso carnet que te permitía reciclar basura, entre comillas. En verdad vivimos la legalización de la pobreza. Pero claro, eran las 2, 3 de la mañana y no había mucha gente, entonces lo único que estaban viendo sería tal vez a Mario Pergolini o a Marcelo Tinelli, a Sofovich, y se reían todos de Menem, como si fuera tonto, y en verdad no lo era. También me acuerdo de en esos años ir hacia Neuquén, a un pueblito de Neuquén, alejado, y pasar por Cutralcó. En el medio de ese famoso pueblo tuvimos que dar un rodeo, porque había un Farland celeste, de esos enormes que estaba plantado en el medio de la ruta. Había decenas de milicos y algunos Kobani, observando a un tipo solitario, con cierta expresión de resignación en la cara, sabiendo que ese acto de desesperación no conducía a nada, y menos a algo bueno para él. Estaba cayendo la noche, pero todavía había luz. En el micro donde iba, estaban todos prácticamente dormidos. Apenas rebuznaban un poco algunos por el rodeo que estábamos dando. El movimiento Teresa Rodríguez ya era una realidad bastante concreta y convulsa, aunque hoy parezca efímero. Pero en esos años Vicentico no cantaba boleros y la cumbia todavía no nos gustaba y era tan degradante como sí lo sería unos años después. A los pocos días de vuelta hacia donde sea que fuera o volviera, con casi los mismos pasajeros, al pasar por ese lugar, estaba el coche, al costado de la ruta, dado vuelta, bien cagado a palos, sin vidrios y con algún que otro agujero de 9 milímetros. Me entró una angustia feroz en el pecho, pero peor me sentí cuando muchos dijeron, mira, se ve que el coche volcó, y son rutas peligrosas. Y un tipo dijo, yo por eso voy dormido. Si pasa algo, evito la angustia de sufrir. Ese fue siempre el problema. Estar dormidos mientras todo va pasando. Realidad. Animalum ya está aquí. Damas y caballeros, con ustedes, el Coyote. Bueno, buenas noches Bahía Blanca, o buenas noches Buenos Aires, o buen día, buenas tardes. Todavía no sabemos bien dónde estamos y qué es lo que vamos a hacer. En verdad ya no sé si esto es un programa de radio, si es un podcast, si es una grabación o qué demonios es. Como bien saben, esto es El Coyote, es un regreso después de casi 20 años fuera de Argentina y con una proyección, con ganas de volver a hacer radio, de contar cosas, de hablar de música extrema, de rock sobre todo, y un poquito nada más acerca de todo lo que es la sociedad hoy en día. Esa sociedad que hace prácticamente 20 años estábamos viendo que nos llevaba hacia algún destino un poco oscuro, y hoy por hoy estamos ahí, pero no nos damos cuenta de que está pasando todo esto. Estoy en Bahía Blanca, intentando regresar un poco a los medios, reaparecer. Han pasado muchos años, como ya bien decía, y un poco lo que nos motiva, lo que me motiva, porque sigo pensando en el equipo que formábamos, el Coyote, que lentamente irán apareciendo de a poco, es volver a recordarnos que todo esto tiene algún sentido, que para algo vinimos acá, que para algo volvimos, que para algo nos fuimos también, y que estamos aprendiendo algunas cosas a los palos y no nos estamos dando cuenta. No me interesa para nada entrar a tergiversar sobre los años que han pasado, sobre quién fue más corrupto, quién fue menos corrupto. Aquellos que hayan escuchado este programa, aquellos que me conozcan, aquellos que hayan leído algo de todo lo que fui escribiendo a lo largo de estos años en diferentes medios o en los libros o incluso en algunos podcasts o programas de radio que se han ido haciendo, sabrán que siempre tuve un corte así un poco anarquista, descreído absolutamente de todo, que nunca tuve la intención de meter un voto en las urnas y nunca me pareció que nadie fuera realmente bueno. Algún que otro movimiento sí siempre me ha interesado y siempre me ha parecido que podía llegar a hacer algo. Desde acá también le mando un saludo muy grande a Mónica Slotauer, que vuelve a ser diputada o legisladora por la Nación, que era compañera mía de trabajo, que después cuando renunció o cuando la echaron para adherir a los huelgas, se dedicó a trabajar de limpieza en ferroviarios, uno de los gremios más fuertes de Buenos Aires, y a través de eso siguió con su militancia política y llegó donde debía llegar. ¿Todo por qué? Por voluntad y trabajo. Nosotros desde acá no vamos a hacer ningún tipo de campaña política, simplemente sí vamos a seguir recordándole a la gente que está un poco adormecida, que en este momento tal vez esté caminando con un teléfono por la calle y escuchando esta voz y estas canciones que no tienen nada que ver con los sonidos actuales, que el rock, que el trabajo, que el tango, que el folclore, que cualquier música que escuches, que el flamenco, que incluso el country pedorro ese que en la base del rock yankee estadounidense, tiene un trabajo detrás. No es simplemente una maquinita que se le da play y alguien que canta arriba con un tono costarricense o mediterráneo o algo por el estilo, que eso es lo que nunca entendí muy bien. ¿Por qué los que rapean hacen un tono gangoso? ¿Y por qué los que ahora hacen ese tipo de música, que le llaman música urbana, que me parece un desastre totalmente, tienen ese tono así muy afro, muy... Bueno, ni siquiera es afro, sino más bien latinoamericano. Pero bueno, ya habrá tiempo para que nos puteen, para que me puteen y para que estén en desacuerdo por completo con lo que estoy diciendo. Hoy que ya tengo 48 años, hoy que estamos de vuelta acá en esta maravillosa provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, como bien decía, y en Argentina, mi interés es recordarles que en los años 90, en los años 2000 y hasta hace muy poco tiempo, incluso hasta en el 2010, había bandas, y hay bandas, y existen bandas, de gente que se encierra durante horas a practicar, a partirse los dedos, los hombros, la garganta, y no que está simplemente con alguien que se llama Bizarrap. Madre mía, hay que reconocer que el nombre está bueno. Y un poco me rompe las pelotas que el Indio Solari haya accedido a hacer una colaboración con Bizarrap o con Duki o Tuki o quien sea. La verdad que soy de una vieja guardia, me he ganado los años ya como para decir ese ruido de hoy en día no es un chingui chingui, porque ni siquiera es chingui chingui, son 3-4 teclitas que van tocando por ahí y simplemente después cantan encima, porque ni siquiera rapean, pues si rapearan por lo menos alguno que otro tendría onda. Hace unos días también estaba escuchando en este nuevo, no sé si podcast, programa, porque ahora como la tele se ve en YouTube, y en YouTube hay un tipo que hace un programa que se llama La Caja Negra y va entrevistando a todos los grandes contactos que tiene Mario Pergolini en su agenda. Vi una entrevista a Ciro Martínez, el que es uno de los que estuvo en Los Piojos, seguramente lo conocen mucho mejor que yo. Y me sorprendió mucho lo que decía este tipo, que cuando él era chico, cuando éramos chicos, conseguir una tablatura, conseguir un libro, conseguir un ensayo, una canción original nos costaba horrores. Conseguir la voz de Cortázar en un poema nos costaba recorrer horas y horas enteras librerías, pagar fortunas. Y hoy por hoy, por suerte, entramos en alguna, cualquiera de estas plataformas y podemos acceder a esa voz, podemos ver a un músico. Por ejemplo, cuando Tool sacó su último disco, Fear Inoculum, David Sylvian se puso a tocar transmitiendo en directo desde su Instagram las canciones de Tool con su tablatura. Entonces vos lo podías ver y podías ver el movimiento de dedos y podías investigar ese tipo de cosas. Entonces decís, madre mía, hoy por hoy con todo el acceso que tenemos a la información gratuita, aparte, bueno, pagándolo, nada es gratuito, nada es gratis, me rectifico a mí mismo. Pero podemos acceder en menos de un minuto al artista que queremos, hacer lo que está haciendo en directo, a ver cómo trabaja y cómo se desarrolla. Entonces, lo que decía Cire Martínez, que me parece absolutamente lógico, es la mente, el acceso a la información y a la cultura que tenemos en este mismo momento nos tiene que expandir de una manera, pero potenciada de una forma animal. No pasa. Caemos a algo que se basa simplemente en un programa, en un ordenador, y también un poco me rompe las bolas lo que ha dicho el Indio Solari diciendo, yo tengo un programita en casa que me pone el sonido que yo quiero, del estadio que yo quiera, y con eso grabo. Bueno, para las condiciones físicas que tiene hoy el Indio se le puede perdonar, y es un tipo al que se le puede perdonar todo. Tal vez no tanto como a Iorio, pero bueno, son signos, son símbolos, son buques insignia de todo lo que vivimos en una década bastante convulsa, y todos los que todavía nos mantenemos un poquito despiertos, todos los que todavía nos sigue gustando y volvemos a repetir en nuestra lista de Spotify o en donde sea las mismas canciones de Bon Jovi, las mismas canciones de Hermética, las mismas canciones de Animal, cuando todavía era Animal por completo, nos molesta un poco eso. Yo sé que está bueno bailar, siempre estuvo bien bailar, siempre es tan bueno estar abierto a todos los ritmos, ser un ecléctico como quien no quiere la cosa. Pero la verdad que por otra parte no me queda más que decir que no es solamente en Argentina, sino que es a nivel global, que estamos rodeados de mierda. Esto es El Coyote, es una nueva época, es una nueva temporada y arrancamos con carajo. Propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera. una de animales. Dientes apretados. Until the 20th century, reality was everything humans could touch, smell, see, and hear. Y editorial. Humans have learned that what they can touch, smell, see, and hear. Mordé esto. En el medio de los 90 salió a la luz un plan global que pocos lo vieron en ese momento, aunque sea mucho nos preocupó. Como siempre, se basaron en los incrementos y asaltos, como se dice en Europa, contra, de nuevo, la propiedad privada. Y así promovieron instalar cámaras en cada esquina. París y Londres fueron pioneros en observar los suburbios, en ver a esos vecinos entrar con calma a sus vidas sabiendo que el ojo avisor los estaba cuidando de los inmigrantes o de la gente de piel marrón. A esta altura, las metáforas del gran hermano o del motivo real para ser observado ya lo sabe hasta el más descolgado de la realidad. El control masivo que habíamos previsto está aquí, pero no es tan cruel ni tan Blade Runner como queríamos. La TV basura entró en casa cada tarde, cada noche, de la mano de un vasito de algo fuerte y una pastillita. Los hilitos de baba y la tranquilidad química tampoco eran el reviente esperado, con faso y algún trago colorido, mientras celebrábamos poder meter la frase sistema keynesiano en alguna charla. Nos jodieron de una forma bastante berreta. Tuve un amigo que un par de años antes del cese global de 2020 decía que se venía algo muy grave, algo muy gordo a nivel planetario. Y el hijo de puta tomó clases para disparar con arco y flecha. La rebelión interna, la gana de desmontar todo este gran teatro, estaba arraigado en las mentes lúcidas de los movimientos extremos, tanto de derecha como de izquierda, pero con un sabor de boca muy patético, porque todos le ponían una banda de sonido de Walking Dead. Y mientras la poli accede a todo a través de un simple teléfono y encierra o multa a quien rompe un toque de queda o algo más pavote, nosotros descubrimos que nuestros telefonitos eran dispositivos de acercamiento virtual a lo que necesitamos. O sea, que deja que un programa analice todo lo que hacemos, vemos, queremos, odiamos, anhelamos, nos sacamos del cuerpo, nos metemos en el cuerpo, compramos, elegimos, rechazamos, y que es tan inteligente como para sutilmente enfrentarnos con nuestros amigos, inducirnos a que compremos, comparemos, queramos tocar o que nos toque, incluso a niveles tan lejanos a nuestra conciencia que nos parece una casualidad a los más incautos que nos lee la mente, o a los más paranoicos, aunque no sé si tan desacertados, por todo lo que nos ofrece. Alguna vez alguien que fue amigo mío me dijo que no tenía redes sociales porque servían para que nos espíen. Dejé mi cerveza por la mitad y me fui sin pagar, mientras él abría su nuevo iPhone y le permitía que le registrara los datos biométricos de su cara de ganso y su huella dactilar llena de restos de chorizo picante. Ese amigo tenía mi edad, más de 45 años, y había vivido codo a codo conmigo una realidad de pobreza en las calles, antes del corralito, de represión y desconfianza de gente que podían llegar a hacer servicios, que te podían estar espiando. Él había leído y estudiado la oratoria y el lenguaje corporal de grandes psicópatas que anduvieron en el poder, o lo que es peor, muy cerca. Era un tipo que analizaba los discursos de líderes sociales y al menor titubeo o desliz de sus manos decidía no votarlo. Y me recriminaba a mí por no creerle a ninguno y no votar, pero ese es otro tema. Ahora mismo a ese le parece coherente, realista y necesario apoyar a un tipo que tiene una oratoria precaria, que repite la muletilla de digamos, por una inseguridad fundamentada por su hermana y su falta de empatía con otro ser humano, y que resume su discurso económico en un no hay plata. Y lo peor de todo esto es que solo porque ha engordado horrores, mi amigo, y se siente muy inteligente, endeudado y con un trabajo de editor de un canal de un youtuber pederasta. Y lo peor de todo esto es que no es solo porque mi amigo haya engordado horrores y se siente muy inteligente, endeudado y con un trabajo de editor de un canal de un youtuber pederasta, sino porque volver a hacer lo que había sostenido contra viento y marea le da un montón de pereza. We'll be right back. con el Coyote y una batalla que no puede ganar. Y adelante. Ron y mate cocido, el nuevo animal universitario, ya está aquí, damas y caballeros, con ustedes, el Coyote. Ron y mate cocido, el nuevo animal universitario, ya está aquí, damas y caballeros, con ustedes, el Coyote. ¿Esta es la intención? ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, listo, ok, genial. El Coyote y una batalla que no puede ganar. El lugar es inexpugnable. Sabe que afuera hace un calor de tres pares de cojones, pero ahí, dentro del inexpugnable, hay humedad y algo parecido al frío, aunque peor. Siempre pensó, asumió, imaginó y creó que el limbo era más bien un gueto donde Dios, ese personaje tan absoluto, ubicuo y cabrón, ponía ciertas almas comatosas a reflexionar con su peor enemigo. Un reflejo roto, descansando en un castigo complejo y absurdo, como todo limbo, como todo gueto. Siempre pensó que su propio destino era incondicional a lo que hiciera, y ahora mismo, tal vez algo desairado por no poder orinar sin ser vigilado por un poli, solo podía escuchar gemidos de celdas contiguas o lejanas, no lo sabía con precisión, e intentar que su tristeza se convirtiera en resignación lo antes posible. El aire estaba viciado, denso, triste. Estaba cargado con derrota, cierto olor a sangre y una esencia vinagrada de horas y lustros y diseños de sudores y esputos mal desinfectados. La decepción era por partida triple, o más. No solo la causa de ese encierro en una versión berreta de un panóptico kafkiano lo deprimía, sino saber, con certeza, que fuera soplaba viento. Un viento que seguro movería ese pelo moreno sobre sus hombros descubiertos. Que tal vez ahogara un poco su angustia de estar esperando sin saber bien qué, salvo alguna noticia cruel o nefasta, o desalentadora como mínimo. Y mientras el viento seguramente la rodeaba, ella tendría que fingir despreocupación ante su instinto y no permitirle creer que ese viento, que se metía por sus poros y jugaba con el pelo de su perro, no era el mismo que los abrazaba a ambos en la misma ciudad. ¿Los guardias lo respetaban? Pocos. Muy pocos eran tan inexpugnables como el lugar en sí. No comía. Pedía agua en lugar de beber ese zumito azucarado que mataría a un diabético o lo salvaría. Estaba en esa litera de cemento, de nuevo tan fría que hasta exudaba humedad. Estaba varios pisos bajo tierra. Los olores y las angustias se impregnaban como la humillación misma que él llevaba con algo parecido a la dignidad. Si acaso era posible tener dignidad en ese lugar. Por eso los guardias primero pensaban que era respeto o compasión lo que él le generaba. Luego, con el transcurrir de los días y las horas, sus cerebros primigenios y limitados que los había llevado a ser guardias decidieron que él los irritaba. Lo inexpugnable debía ahogar a los residentes, sacarlos de quicio, humillarlos y quebrarlos. Pero la carencia de empatía de su cerebro les impedía notar que detrás de esa quietud de cementerios sin muertos que él reflejaba, se sentía roto, triste y terriblemente dolido por todo lo que en ese momento él tenía dentro de su limbo, acompañando cada espaciado y falto de luz latido de su corazón y que lo tenía catatónico, en ese coma de quietud, valorando y sopesando que era muy probable que nunca más volvería a ver, tocar, besar y abrazar a la mujer que en ese mismo instante, tras una máscara de hielo o intemperie, sentía exactamente lo mismo. Al final todo se decanta hacia un abismo de locura y ansiedad. Sea quien fuere, tolere lo que tolere, dentro de lo inexpugnable, el gueto y el limbo presiona para que un revulsivo convulsione la quietud. Por eso, desde que oyó gritar a ese tipo desde un punto tan lejano como inexacto, Él supo que debía aceptar la situación, dar el salto hacia la catarsis transitoria y definitiva de dejar el coma. Cuando el cerrojo se dio y arrojaron dentro a un exaltado, en tránsito hacia otro depósito de humanos, supo que no había otra solución. Los aires de prepotencia, la chulería y su cara de gitano barato pedían a gritos que el universo lo callara. Tal vez el perfume, más barato todavía, que se colaba dentro de lo inexpugnable, fue un factor más determinante que su molesta presencia, voz y actitud de gallito o perro malcriado. Sus gritos e insultos al aire, su gana de incordiar creciéndose a salvo y que nadie lo tocaría, ameritaban un correctivo. Que los guardias no iban a propinar porque él los molestaba con su silencio, su calma y su oscuridad, sus 48 horas sin comer. Él solo una vez le dijo, le pidió que acabara con tantos gritos con su actitud de niñato. «Tú te callas, yo hago lo que me sale de la polla, perro sudaca», dijo. Y escupió al suelo y se dio vuelta, sabiendo que eso era un insulto muy grave. «Estúpida hombría», pensó él. Y todo en una sola secuencia, como el viento que arrastra en un abrir y cerrar de ojos una vida completa, él se quitó la camiseta, le tapó la cabeza y lo tumbó al suelo. Cuando el otro intentó pedir auxilio, una década de puñazos retenidos le envolvieron la cabeza, el pecho, le arrancaron dientes, lágrimas y sangre, saliva, orines y miedo. Sudor que se inmortalizó en ese puto aire de los signos de Dios. La salida del limbo fue una liberación, aunque el dolor y la cólera no lo abandonarían por meses. Conducción, Sergio Quiroz. Dos, porque a ver si querés hacerlo diferente. Locución, Sergio Quiroz. No me hieras a mí, porque te hieres. Thank you. El coyote es un bicho sensible. Asquito. En el coyote. Bueno, siguiendo en el coyote, que también ha pasado por ser un buitre, también ha sido una pantera, podemos pasar ahora a la sección de libros. Siempre recuerden aquellos, o los que están escuchando por primera vez, que antes había algunas cosas que eran hojas pegadas con cosas dentro, impresas, que son letras y que generaban entre todas ellas algún mensaje o contaban alguna historia. No todos tenían que ser buenas. Hay una cosa que siempre me llamó mucho la atención. La música digital ha arrasado todos los medios y en verdad nos ha vuelto a aquella época de los años 50, 60, cuando estaba comenzando toda esta industria musical, en las cuales las bandas lo único que podían hacer era primero sacar un single, si les iba bien sacar otro, y después ya como mucho les permitían sacar un disco. Luego volvimos al trabajo, lo que era la verdadera cultura, el verdadero sentido del arte, algo conceptual y gigante que nos permitía acceder a mentes maravillosas, o peor, tampoco es que todo haya sido maravilloso años atrás, en las cuales sí accedíamos a un trabajo de meses y años tal vez. Bueno, hoy por hoy hemos vuelto a eso, a los singles, a los PDF, a los ebook, y lo que me llamaba la atención, como bien le decía antes de meterme en esta diatriba de insultos y pornografía verbal, era que el ebook no ha podido vencer al libro físico. Si bien es bastante, bastante más caro comprar un libro físico, me alegra encontrar en muchos lugares del planeta, sobre todo en Argentina, me alegra mucho encontrar que la gente sigue yendo a comprar libros usados, que hace un esfuerzo gigante por acceder a un libro. Pero bueno, hablando de libros, hoy les quiero traer uno de los libros que me ha marcado la vida, uno de los libros que me ha hecho comprender que el imperialismo lleva muchos años haciéndole daño a las creencias, sobre todo. No tanto al bolsillo, no tanto a lo físico, como sí a la creencia. Hay una mujer que se llama Marlo Morgan, que era periodista y estaba muy inmiscuida, porque ese era el término que se utilizaba en Estados Unidos, con toda la problemática de los pueblos originarios, más llamados aborígenes, indígenas, indios. Entonces, claro, la llamaron para una convención en Australia, que siempre ha tenido una lucha mucho más salvaje y mucho más fuerte, incluso que la de los pueblos africanos o sudamericanos, para que participara en una convención. En un momento, cuando termina de dar unas charlas, se le acerca un representante de uno de estos pueblos originarios que desmentía por completo todos los hechos y todos los detalles que les voy a contar ahora. Y la invita a que formara parte de una temporada con lo que era su tribu, con su pueblo. Ella accede y lo primero que la obligan a hacer es a quemar su pasaporte, quemar el dinero y quemar sus zapatos. Accede, un poco complicada, pero más que nada intrigada por la cuestión, a quemar su pasaporte, que quemar tu pasaporte en un país extranjero, te lo garantizo, es bastante complicado. Y se mete con esta gente. Este pueblo originario, existía el mito de que eran, no voy a utilizar la palabra retrasados, pero sí con algunas desventajas intelectuales. ¿Por qué? Porque biológicamente tienen 2 cromosomas menos de los que tenemos hoy por hoy el resto del planeta. O sea, nosotros tenemos hoy por hoy 44 cromosomas. Ellos tenían 42. Entonces, ¿esto de qué los hacía carecer? Les hacía carecer del sentido de la pertenencia. Les hacía carecer del sentido de la unicidad, por llamarlo de alguna manera. Tal vez esté inventando este término. Entonces, claro, cuando había algo en esa congregación, en ese pueblo, les pertenecía a todo. Las necesidades eran las mismas para todos. Y se trataban de satisfacer en grupo, para todos. Con esto de los 2 cromosomas menos, se pensaba que no podían acceder a la cultura, que no podían estudiar o que no podían retener. En verdad, lo que no podían retener, ni estudiar, ni culturizarse, era lo que no les importaba. Por eso aquí voy a que cuando le invitan, la persona que la invita formaba parte de este pueblo, y era abogado. Era alguien que se había conseguido graduarse bajo un nombre falso, porque si no, no le permitían acceder a la educación. Bueno, el resto del libro va de la travesía que ha hecho, de las costumbres de esta gente. La llevan a un lugar que era una especie de santuario. Y digo que era porque hace unos años, no hace muchos, un grupo de turistas lo ha descubierto. Y como corresponde a todo lugar sagrado de un pueblo originario, ha sido vandalizado. Pero curiosamente ella luego se puso a investigar más todavía acerca de este tema, y acerca de todo lo que han sufrido estos pueblos originarios. Y bueno, los maestros de la represión global siempre han sido los franceses y los ingleses. Y los ingleses en esta ocasión se lucieron, porque lo que hacían era puntualmente, para desafiar ese sentido global de pertenencia, cuando había una madre con hijos, los separaban y a los niños los mandaban a una especie de orfanato, y a los padres los mandaban a un gueto, una reserva, como se llama actualmente. Hay una película, un documental que se puede ver en YouTube, creo, es buen filme, seguramente ya le sacan guita hasta eso, en los cuales cuenta la historia. Ella también ha escrito un libro sobre esta historia, en el cual separan a dos hermanas mellizas. A los 4 años la ponen a una en una parte, en una punta de Australia, y a la otra en un orfanato de la otra. Y durante años consiguen escaparse de esos orfanatos y comienzan a caminar. Aparentemente sin destino aparente, valga la redundancia. Y siempre las encontraba la policía a las dos hermanas unidas en un punto X de la inmensidad de Australia, en medio del desierto. Esto demostraba la comunicación vulgarmente llamada telepática. Esto demostraba eso que ahora se llama hilo rojo. Que el hilo rojo no solamente nos ata al amor de nuestras vidas con connotaciones amorosas y sexuales, sino que el hilo rojo nos ata a todo lo que tenemos destinado a que esté con nosotros. La novela, les voy a decir, de estas dos hermanitas mellizas es bastante cruenta, es muy triste, pero vale la pena leerla, porque nunca renunciaron a encontrarse y a caminar. Pero este libro del que les estoy hablando, el que dispara toda esta investigación, el que dispara acerca de todo este mensaje y esta desmitificación de la vulgaridad mental de estos pueblos, se llama Las Voces del Desierto. Es altamente recomendable por todo lo que se aprende, porque aquellos que hayan tenido alguna vez algún contacto con alguna comunidad o algún pueblo originario, tanto en el norte de Argentina como en el sur, pueden entender que a veces la carencia de verbalización de lo que quieren expresar es superada por una mirada o por una expresión. Entonces me gustaría que repasemos un poco también toda la situación que hemos vivido, que seamos conscientes más que nada, no estoy pidiendo nada en una época donde no hay plata y no se puede pedir absolutamente nada, simplemente estoy pidiendo que conozcamos un poco, al que le interese, nuestros orígenes, que hoy por hoy en internet hay un montón de información. Así que nada, vamos a escuchar ahora la única banda que voy a anunciar, el resto la podrán encontrar en las descripciones. Al desaparecido Pato Larralde, cuando estaba al frente de esta agrupación, que valga la redundancia, me la hizo conocer un amigo español en Murcia, se llama Los Antiguos, en beneficio y en mérito y en respeto hacia los pueblos originarios. Y esto es Échale la Culpa al Viento. Sobre el cemento. Predicciones coyotescas. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Bueno, en esta nueva sección del Coyote, que es más vieja que incluso la misma raza que da nuestro nombre, tenemos que recordarles que si se quieren comunicar conmigo, iba a decir con nosotros otra vez, pero no es que me sienta solo. Me gusta estar solo, pero sí extraño a algunos de los que estaban alrededor mío. Algunos, no a todos. Pueden escribir a juntocadáveres@gmail.com, @gmail.com, como se dice acá en Latinoamérica, que estamos tan cerca de Estados Unidos que pronunciamos todo como ellos dicen para que nos entiendan cuando le vamos a vender papel higiénico. Y también tenemos un Instagram, tengo un Instagram que es daspanta, das-panta, que significa la pantera en austríaco. Lo puse por el poema de... me olvidé ahora de quién. Pero bueno, ya lo voy a decir en algún momento. No vamos a cortar esta parte de la sección porque ya que estamos arrancando y me quiero ir a casa, que hoy tengo franco y voy a beber un montón de cerveza hasta vomitar. Así que bueno, lo que les comentaba, que es esta nueva vieja sección, vamos a hablar de los jóvenes talentos, de los nuevos talentos, de esas cosas que te encontrás cuando vas caminando por la calle o cuando estás trabajando como redactor de medios. Tuve la suerte de estar escribiendo para varias revistas que prácticamente todas me han cagado, porque todas te decían que te iban a pagar y en verdad no te pagaban nada, ni siquiera te daban un ticket para cerveza. Pero bueno, escuchando mucha música under en España, escuchando mucho metal, muchísimo metal, he conocido el trabajo más sincero de cada una de las personas que se dedicaban a esto en serio, como una misión de vida, como un objetivo, porque tenían un talento, porque tenían una misión o porque simplemente les gustaba. Y en esto tenés dos opciones, o sos bueno o mejorás. Y hay gente que es buena y mejora. De todos los guitarristas que conocí, de todos los que vayan a escuchar esto, hay muchos que me sorprendieron, pero horrores. Pero hay uno en particular que me quedó muy, muy marcado por su carácter, por su estilo, por el origen de la música que a él le gustaba, por el tipo de música que escuchaba y en qué lo ha convertido. Estoy hablando de Daniel Arcos, es uno de los fundadores de la banda Bloodhunter. Es un death metal melódico, no sé si melódico, porque bueno, le ponen melódico cuando hay un tono, parece un poco una especie de chanza más bien comercial. Pero esta gente lo que hacía era un metal extremo muy bien grabado con una voz impresionante de la que es conocida como Diva Satánica, una mujer que sus habilidades también y su trabajo la ha llevado a varios proyectos de nivel mundial. Incluso ahora Dani Arcos también ha sido convocado como guitarrista de la banda Adventus, una guitarrista de heavy metal de una calidad técnica superlativa. ¿Por qué? Porque él es superlativo. Él tiene en su cabeza una composición y tiene una tablatura, una manera de ver la música y entender la vida que lo hace tener un respaldo tanto moral como físico. Y las veces que pude entrevistarlo, las veces que pude hablar con él, siempre le marcaba lo que me había gustado, su trabajo y la evolución que tenía el disco. Pero había una canción particular que dura aproximadamente 6 minutos y pico, y siempre me pasa eso con las bandas. Siempre le digo que me gusta más la canción que casi se queda fuera del disco. Y al final la ponen. Una canción complicada también de ejecutar en directo, pero también la tocan. Estoy hablando de Possessed by Myself. Es una canción extrema que pasa por varias tandas, por varios lugares, por varias emociones. Tanto a nivel interpretativo, por la voz, por la letra, como por la fuerza que le da la banda. También pude entrevistar al bajista más de una vez, un gran amigo que después terminó trabajando codo a codo en la producción de un disco de otra banda, y también le remarcaba lo mismo, cómo en cada cambio de la canción iban variando de ambiente, pero la fuerza y la violencia era la misma. Una vez, cuando pude ir a reseñarlos en un concierto que dieron en Sevilla, dejé de escribir y de sacar fotos y me apoyé en la barra directamente para verlos, para verlo tocar. Y me acordé en ese momento, esto lo vuelvo a decir que ya lo escribí en su momento, pero me acordé de la película Crossroads, cuando le venden el don de tocar bien la guitarra, cuando Satanás le vende el don de tocar bien la guitarra a un muchacho. Este pibe es de un pueblo de Galicia, no sé si muy pequeño o no, pero seguramente tiene ese carácter, es fuerte y frío, pero después cuando toca la guitarra desaparece todo eso y simplemente nos queda esta magia. Bueno, entramos en la última sección, en la despedida, la parte que más odiaba de irme del estudio de grabación o del estudio a la radio, porque ya sabía que tenía que estar esperando y pensando otra vez todo lo que no iba a decir y todo lo que terminaba diciendo. Pensaba en todo lo que no puedo decir y todo lo que no debo decir. Y voy a reconocer que me he controlado bastante por ser el primero. Prometo para próximas ediciones, los que quieran acceder al blog musculaturalineal.blogspot.com, ahí van a encontrar entrevistas a varios personajes de la cultura, tanto argentina como iberoamericana. Tuve la suerte de entrevistar por escrito a muchísimas personas. Vamos a ir haciendo pequeños especiales, pequeñas historias de bandas que están grabadas en nuestra conciencia, en nuestra memoria. Las habrán ido escuchando a lo largo de toda esta programación, de todo este pequeño e insulso regodeo de letras y de pequeñas historias que parecen inconexas, pero en verdad no lo están. Les recuerdo, no es importante lo que digo, es importante lo que ustedes escuchan. Pronto, en las próximas ediciones, como bien decía, vamos a tener un par de entrevistas con gente que ha trabajado mucho por la cultura, con gente que ha sido parte de una escena de rock y que está todavía por ahí. En el inconsciente colectivo, o está bastante, bastante consciente. Vamos a también a intentar meter algún par de secciones que nos hablen un poco de esto que estoy pidiendo. Simplemente que despertemos. No estoy pidiendo que salgamos a las calles ni les prendamos fuego a nada, no estoy pidiendo que nos rebelemos ante nada, no estoy pidiendo ni siquiera que dejen de tomar Coca-Cola. Estoy pidiendo simplemente que seamos conscientes de lo que hacemos. Que seamos conscientes de que todo esto que nos están hablando de la inteligencia artificial está implantado acá hace muchos años. Hace mucho tiempo que hay algo parecido a una inteligencia que es artificial, que nos está induciendo a pensar que estamos bajo control, que estamos bajo control de un mercado, que estamos bajo control de unas necesidades que no necesitamos y que un poco nos estamos olvidando y estamos perdiendo el objetivo de lo que veníamos a hacer realmente en nuestras vidas. ¿Qué es lo que veníamos a hacer en nuestras vidas? Cada uno lo sabrá. Nos vemos pronto. Esto fue El Coyote y estamos en contacto a través de juntocadáveres@gmail.com. Buenas noches, muchas gracias, o como decía antes, muchas gracias, buenas noches. Coyote.